Tesoro escondido, descubrí el secreto muy guardado, entendí el misterio revelado, fuimos reconciliados por siempre, y tu amor es más fuerte que la muerte. Y canto gracias, nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Gracias, me hiciste volver al jardín. Hoy mi corazón. Muchos aún no comprenden la gracia con la que nos perdonaste. Increíble, ¿cómo puede ser posible que con tu misericordia nos alcanzaste? Que de tu reino fuimos desterrados a causa de la maldad de nuestros pecados. Mas por tu sangre pura y sin mancha, con el cielo fuimos reconciliados. Esto para el mundo no tiene lógica, se llama fe y para la fe no existe retórica. Si te proclamamos sabemos por qué lo hacemos, y no es por vista que te conocemos. Cordero y león, nuestro líder fidedigno, eres precioso y santo, eres digno. Tú no eres un camino, tú eres el camino, eres el faro que guía nuestro destino. Gracias, nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Gracias, me hiciste volver al jardín. Hoy mi corazón late por ti. Te escuché llamando a mi puerta. Dije sí a la voz de tu llamado. Te dejé entrar y cenaste conmigo, y allí recibí el regalo más preciado. Regalo que a la humanidad aún quieres ofrecer. Muchos le llaman locura, mas para mí es poder. En ti decidí creer, y para seguir creyendo no te necesito ver. Jesús es más que teoría, más que religión o filosofía. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es Señor y Rey extraordinario, el antes y después de nuestra historia. Camino, verdad y esperanza de gloria. Gracias por amarnos, perdonarnos y para siempre reconciliarnos. Siempre voy a amarte, a servirte, a seguirte, aunque la vida no me alcanza para retribuirte. Siempre diré lo mismo de ti, porque ese es el asunto. Tú eres la verdad y la verdad no cambia, y punto. No seguimos a hombres que se hicieron dioses, seguimos al Dios que se hizo hombre. Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, nombre sobre todo nombre, a ti cantamos. Gracias, nadie me amó tanto así. Diste tu vida por mí. Al jardín, hoy mi corazón.